Zenoni, subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, para conocer cuál es la situación que atraviesa ese sector en este momento. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo están llevando adelante esta situación económica del país los trabajadores y trabajadoras de comercio? Sí, bueno, nada que no se sepa, ¿no? O sea, la realidad es que los precios han aumentado, los alimentos, los servicios, el transporte y el salario prácticamente no aumentó en la misma proporción. Así que en ese sentido está bastante complicado. Está complicado, Rodrigo, pero ¿cuál es la visión que tienen a futuro? Porque hoy en día sabemos lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que padecemos cada uno de los consumidores. Pero ¿qué puede pasar de aquí en adelante, sobre todo pensando en un mes clave como es el mes de diciembre? Ya, o sea, yo no creo que por una cuestión de que el pueblo argentino en parte ha madurado, no creo que lleguemos a un levantamiento, digamos, y una caída de un gobierno como el año 2001. Uh-huh. Yo creo que lo que se le está pidiendo es respuesta a este gobierno, y el gobierno no la va a estar dando. De cualquier manera, las elecciones son el año que viene, si apuntás un poco a eso, ¿no? Uh-huh. Después, en el aspecto económico, yo creo que el país, este gobierno ha entrado en un círculo económico y financiero del cual no puede salir, que es el tema dólar y LEVAC. Y no puede salir primero porque la plata que le han prestado se la han atinado con la timba financiera y ahora no pueden revertir un proceso que era endeudarse quizás para eliminar la deuda a corto plazo, pero están dando tasas del 47% en las LEVAC, 35-36% en los plazos fijos y con un dólar que sigue en ascenso. Entonces, la verdad que la reactivación productiva no viene y la timba financiera cada vez más grande. ¿Qué hace un comerciante, Rodrigo, que tiene que cerrar su comercio? ¿Qué otro trabajo puede hacer una persona o una familia que se dedicó al comercio durante 10, 15 años y necesita cerrar porque no pueden bancar más los precios? Es una pregunta que la respuesta la sabemos todos. O sea, un comerciante que se está comiendo el stock porque no tiene ventas, entonces no puede comprar. Tampoco puede, en muchos casos, ahí nos ha pasado, chicos, que vienen y son despedidos y el mismo empleado te dice que no puede reclamar la indemnización porque él sabe que su comerciante no vende y que sabe que se quedó sin trabajo, no porque el comerciante lo quiso dejar sin trabajo, sino porque hay una coyuntura económica que no le permite al comerciante vender. Yo creo que el impacto más fuerte en lo que es a la empleabilidad, empleo, comercio, va a ser el año que viene. Los empleados, el sector económico en la Argentina funciona, digamos, en donde el sector de empleo y comercio es el último en crecer cuando se generan puestos de trabajo y es el último en decrecer. ¿Qué quiero decir? O sea, que cuando ya empieza a decaer el nivel de empleabilidad en el comercio, que empieza a haber más desempleo en nuestro sector, es porque ya se rompió la industria textil, se rompió todo lo que es esa industria en la UOM, toda la industria del plástico, todo esto se cae. Entonces, al no haber ingreso en los sectores industriales, obviamente esto no genera comercio. Si no se genera comercio, se cae la empleabilidad en el sector nuestro. Uh-huh. ¿Ustedes ya registran pérdidas de puestos de trabajo excepcionales? No masivamente uh-huh. como se ha generado. O sea, hubo una baja en el 2006, en el 2016, y nada, no hubo así una caída abrupta. Pero sí te puedo garantizar que el año que viene va a haber, y no porque lo diga yo, sino porque indefectiblemente cuando los sectores industriales se caen, termina afectando al sector comercio. En Santa Rosa todavía el hecho de que haya una provincia ordenada administrativamente paga bien los salarios y todavía puede dar claro. respuesta a los aumentos exigidos por los sectores sindicales, hace a que todavía mantenga cierto nivel de empleabilidad en los comercios. No pasa lo mismo en los pueblos. En los pueblos, digamos, se siente más, en Pico se siente más, así que son sectores que tienen que venir anexado a otra cosa además del Estado, ¿no? ¿El emprendedurismo es la salida a todo esto? El emprendedurismo va a ser la salida en la medida que hay ingresos. Vos podés fabricar mate si querés. Ahora, uh-huh. si no tenés a quién vendérselo, ¿tá? Vos podés hacer carpintero. Mi papá es carpintero. Uh-huh. Pero si no tenés quien te pague el arreglo de la puerta, o no tenés quien te haga un machimbre, o no tenés quien te solicite hacer un mueble porque no hay plata, vos podés tener oficio, podés ser muy emprendedor, ¿no? Y no te digo que a alguno no le vaya bien con el emprendedurismo. Te digo es, si el país no sale a flote y no hay el ingreso por cápita para llegar a fin de mes no aumenta, estamos mal. O sea, a ver, el nivel en salarios, ¿no? Bajó. O sea, perdimos un empleo de comercio, para que tenga una idea, ha perdido en lo que va de estos 2 años y medio 10.000 pesos en valores dólares. Uh-huh. ¿No? O sea, debería cobrar 10.000 pesos más de lo que está cobrando hoy. Sin embargo, no sucede. Bien. No se va a poner nada contento Gortiri, el ministro, después de escuchar esta cuestión, porque desde el gobierno provincial apuntan a que el emprendedurismo, a través de los créditos que en este caso están entregando en varias localidades de la provincia, apuntan a que eso es la salida a esta situación que se está viviendo. Por eso te lo preguntaba, Rodrigo. No, pero es que no tiene que ver, vuelvo a repetirte, no tiene que ver con lo que haga la provincia cuando el país se viene a pique. Uh-huh. O sea, la provincia puede hacer muchísimo esfuerzo por sostener fuentes laborales, ¿no? Pero si no hay ingreso en la calle, no hay dinero para quien compre eso, no, ¿me entendés? Queda claro. O sea, vos podés fabricar mate, podés fabricar tornillo o podés fabricar mesas. Uh-huh. Pero si no hay gente que tenga la posibilidad de comprar, bueno, explícame cómo compro a un trabajador que en promedio está cobrando, mirá, el promedio, para que tenga una idea, el promedio salarial provincial debe estar en los 10.000, 12.000 pesos, ¿ah? Por mes, uh-huh, neto de bolsillo. Lo que sí cobra la gente. Y un empleo de comercio debe estar en, ponerle 18, 19, depende de la categoría y la antigüedad. Explícame cómo con 18 o 19 mil pesos pagás los servicios, comés, te vestís y te alimentás. Y más, el tema medicamento comentó, 250%. Rodrigo, ante la proyección de lo que va a suceder, de las pérdidas de puestos de trabajo el año que viene, ¿ya analizan algún tipo de estrategia, plan de lucha, organización? La cuestión sindical es algo que no te tengo que explicar, también lo saben muy bien. O sea, la cuestión sindical, nosotros estamos nucleados en la federación nuestra. La federación nuestra está nucleada en la CGT. La pregunta es, ¿qué pasa con los dirigentes nacionales que tienen la pasividad de satisfecho, ¿no? O sea, el clásico sindicalista que está sentado en el escritorio y que cree que con eso alcanza. Nosotros hemos acompañado muchas medidas de fuerza acá, pero vos sabés que todo pasa por Buenos Aires. Todo pasa por Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Si estas grandes ciudades no se levantan, ¿no? Santa Rosa no le interesa a nadie, políticamente hablando, a nivel nacional, ¿no? O sea, nos puede interesar a nivel provincial, a nivel municipal. Pero si vos crees que los sectores sindicales se levantan en Santa Rosa y Macri va a decir, che, la verdad que está complicado el país porque la Pampa se me está levantando, está totalmente equivocado, porque Macri está perjudicando a la Pampa de una manera insólita como no ha pasado en los últimos años. No le da absolutamente nada, no le da vivienda, no le arregla las rutas. Bueno, y todavía encima a veces uno tiene que escuchar a dirigentes como Josefina Díaz, ¿no?, jactándose de que esta es la política de gobierno. La verdad, da vergüenza. ¿Cómo tomaste la aparición o la reaparición política de Oscar Mario Jorge cuando se reunió con Alto Laguirre hace unos días? Yo lo tengo enfrente al gobernador de Grecia, al Ningo. Dicen que se fue caminando hasta la municipalidad, Rodrigo. No sé si vos lo viste cruzar. Dicen que se fue caminando hasta la municipalidad. No tengo duda que sea, porque yo vuelvo a repetirte, yo lo veo desde mi oficina. Ajá. Y la verdad que no tengo duda de que ya lo hayan llamado o que ya se ha acercado para dar algún tipo de opinión. Me parece que hay algunos que por ahí también una manito para gobernar no les viene mal, ¿no? O sea, digo, no estaría mal que a nivel nacional también no le vengan a dar alguna ayudita a Macri, ¿no? Algo parecido a lo que dijo Tapera Vendaño, que felicitó a Alto Laguirre porque llamó a alguien que sabe. Es que llega un momento que me parece que el problema de Santa Rosa, creo que es un compromiso político, ya no es un compromiso de partido. Me parece que Santa Rosa necesita, de alguna manera, de los viejos que saben y de los nuevos que quieren realmente ponerle el pecho, porque hoy Santa Rosa no da más que para realmente tener mucha vocación de la cosa pública y llevarla adelante con una muy buena gestión, mucho compromiso, y que todas las líneas políticas estén comprometidas a sacarla adelante. Nadie va a poner el dinero de las cloacas de Santa Rosa si no viene de la propia ciudad y de los propios vecinos, esto que quede recontra claro. Uh-huh. Rodrigo, te agradecemos esta comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos. No, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estábamos conversando con Rodrigo Genoni, subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, acerca de la situación que atraviesa el sector. Como dijo, hasta acá se vino piloteando, el año que viene se esperan despidos masivos por la caída generalizada de la economía. Las 9:36, 12 grados, una décima la temperatura y muchísimo viento en Santa Rosa y en Toay. Señal que Cabalgamos, sábados de 9 a 11 por...